Julieta, buen día. Pato y Flor, te saludamos de Radio Encuentro. Hola, buen día, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, Julieta, contanos sobre este proyecto que, como lo contábamos, se presentó ayer ahí en el Consejo Deliberante. Bueno, este proyecto lo venimos trabajando hace un par de meses. La idea, en realidad, del proyecto surge en Buenos Aires, el colectivo de mujeres que se llaman Economía Feminista, que son un grupo de economistas, sociólogas, politólogas y comunicadoras que hacen investigaciones sobre cuestiones de la agenda feminista. Y ellas sacaron un documento explicando esto de que, digamos, el impacto económico que tenía el hecho de ser sujetas menstruantes, digamos. Que todas las mujeres que menstruamos, todas las personas que menstruamos, tenemos un gasto en promedio de 700 y 1.200 pesos adicional que cualquier persona al año, cuando en realidad nosotros estamos ganando un 27% menos en promedio, lo que significa, y que en otros países se ha denominado el impuesto rosa, ¿no? Todos los pagos adicionales que hacemos las mujeres, diferentes por ser mujer nada más, como los productos especializados para mujeres y demás. Entonces ellas en ese contexto propusieron al colectivo Ni Una Menos llevar esta propuesta a la marcha del 8 de marzo. Nosotras lo rescatamos de ahí. La idea a nivel nacional es en realidad pelear por la posibilidad de que se disminuyan los impuestos que graban los productos femeninos, porque los productos de higiene menstrual, toallitas, tampones, no están, digamos, catalogados como si fueran productos sanitarios, sino como productos cosméticos. Claro. Con lo cual, el porcentaje de impuestos que pagan es como un producto cosmético, entre el 21 y el 27%. Está bien. Entonces, encima están grabados más. Nosotros a nivel local, la adaptación que hicimos es generar un programa de educación sexual, digamos, de educación menstrual integral para las mujeres. Es decir, sacarlo del lugar del tabú, el periodo menstrual, que tanto las mujeres y los hombres conozcan de qué se trata. Los hombres también tienen mucho desconocimiento sobre las implicancias de la menstruación y sobre por qué, digamos, la mujer es cíclica, por decirlo de una manera. Entonces, la idea era sacarlo de ese lugar, generar charlas de formación para toda la comunidad y, junto con la municipalidad, que la municipalidad garantice de alguna manera el acceso a productos menstruales no convencionales, o por lo menos no los más conocidos, como son las copas menstruales y las toallas reutilizables. Claro, y justamente esto tiene que ver, además de una cuestión económica, una cuestión ambiental, porque ustedes ofrecen datos que tienen que ver justamente con los productos no reciclables reciclables que terminan en un basurero. Sí, el proyecto, de hecho, digamos, los considerandos, por decir una manera, que llevan adelante, están hechos con datos del EPH para la comarca Viedma Patagones para el año 2014, que fue el único dato disponible que teníamos. Y se calculó que más o menos son 6 millones de toallitas que usamos las mujeres de la comarca al año. Claro. Eso es muchísima basura, digamos. No lo sé calcular en toneladas, pero considerablemente importante. Y dado que la comunidad está evidentemente más sensible a temas ambientales, como ha demostrado las marchas por la planta nuclear, nos pareció que era muy importante esto, dar un paso más en esto, en el cuidado del río, en el cuidado del ambiente, y considerar que nuestro periodo también influye mucho en esto. Las toallas y los pañales, en esto voy a hacer un considerando aparte, son materiales que al tirarlos no se pueden reciclar, porque contienen componentes orgánicos e inorgánicos. No se puede separar el plástico de la sangre. Entonces, es muy difícil, de hecho, en casi ningún país se recicla esto. Es importante tomar conciencia de eso. Esto se haría a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, pero también hay una solicitud, ¿no?, de la legislatura para que estos elementos se puedan distribuir en hospitales públicos y también en instituciones educativas. Claro, la ordenanza plantea dos partes, digamos. Por un lado, la ejecución concreta de este programa en la localidad, y por otro lado, una comunicación a la legislatura invitándolos a que se tome un similar camino a nivel provincial, entregando estos elementos de higiene menstrual a través de hospitales, de centros de educación y también de servicios penitenciarios. Esto es muy importante, las mujeres privadas de su libertad también tienen un gasto muy grande, el cual no es asumido por el Estado. Y es un gasto muy importante para personas que no tienen absolutamente recursos, ¿no? Claro. Julieta, bueno, este es uno de los proyectos que han presentado y que han acompañado, ¿no?, como parte del Consejo Municipal de la Mujer. ¿Ya saben cuándo, la fecha más o menos en el que se va a tratar este proyecto? No, la verdad es que no lo sabemos. Sé que de acá en adelante existe, digamos, desde acá hasta diciembre tienen que ellos tratarlo y demás, y por otro lado está la ejecución concreta del programa, que esto es algo que ya estamos trabajando con la gente del municipio, que estuvo muy predispuesta también a llevar adelante el programa, con lo cual ya hay avances para la implementación concreta, digamos, más allá de que de que salga la ordenanza, que es importantísimo porque la ordenanza le va a dar continuidad en el tiempo, ¿no? Claro. Y aprovechamos para consultarte de cómo está trabajando el Consejo Municipal. Sabemos que asumieron hace poco tiempo, o sea, en la primera parte del año. Bueno, y este proyecto se enmarca en esta gestión que están haciendo ustedes como mala junta dentro del Consejo Municipal de la Mujer. Sí, bueno, como sabrán, nosotras somos 4 de las 8 integrantes titulares que asumimos por elección popular, y después se integran el Consejo también la Secretaria de Derechos Humanos, Cláudia Cofré, y una representante del Consejo Deliberante, que generalmente es Mariana Revi o Evelyn Boteo, que sí. Van turnándose. La verdad es que nosotras hemos avanzado en generar proyectos y demás, pero nos está costando un poco la ejecución de esos proyectos por la misma dinámica del Consejo. El Consejo debería reunirse cada 15 días. Estas reuniones las solicita la presidenta del Consejo Deliberante. Hay veces que no se han solicitado, se han cancelado reuniones, con lo cual hemos espaciado en el tiempo muchas veces las reuniones, lo que ha hecho un poco difícil la ejecución concreta de programas. De todas maneras, estamos trabajando en algunas pautas, en algunos proyectos en concreto, hay acuerdo entre todas de que son muy importantes. El proyecto de nuestra acción es uno de estos proyectos en el que todas considerábamos que era importante, pero es importante que nosotras también podamos seguir avanzando en otros proyectos, porque hay mucho por hacer. Exacto. ¿Cuál es el horario de atención del Consejo de la Mujer? La verdad es que eso no estoy al tanto, porque yo hace poquito tuve mi beba y claro, tuve de licencia, con lo cual no tengo bien los horarios. Sé que por la tarde nosotros en general nos acercamos ahí a la Secretaría de Desarrollo Humano. Nosotros a la mañana trabajamos, con lo cual a la mañana no estamos pudiendo. Pero sé que algunas de las otras consejeras están yendo a la mañana.